Invisible Touch, número uno en 1986 con Genesis, grupo que esta semana comenzó su gira The Last Domino después de 14 años sin pisar un escenario. Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford interpretaron sus grandes éxitos, dando inicio a su última gira, con la que se presentarán también en Manchester, Leeds, Newcastle, Liverpool y Londres, para luego viajar a Estados Unidos en el mes de noviembre. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, 2 horas con los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con una canción de 1983 que fue número uno por 2 semanas y se convirtió en una de las canciones más importantes de la banda sonora de la película Flashdance. Michael Cimbello con Maniac. Keep moving in. Michael Cimbello con Maniac, número uno en 1983. La canción, en un principio, hablaba de un asesino en serie de Nueva York que acosaba a sus víctimas, pero la letra fue modificada a petición del productor Phil Ramone para adaptarla a la historia de una chica que vive apasionada por el baile e hiciera parte de la historia de Flashdance. Y ahora una canción que está celebrando 31 años y que situó a Madonna como la reina del pop. En 1990, Madonna triunfó en el mundo entero con esta canción cuya letra está inspirada en la época dorada de Hollywood. Vogue, Madonna. Oh, Escuchamos a Madonna con Vogue, una canción donde la reina del pop menciona 16 celebridades, muchos de ellos íconos del cine como Greta Garbo, Marilyn Monroe y Marlon Brando. Y dentro de las estrellas que Madonna nombra está la actriz Bette Davis, que impactó por su fuerte personalidad y grandes ojos expresivos, y aún está considerada una de las grandes leyendas del séptimo arte. Y en los 80s, Kim Carnes le dedicó una canción a los ojos más expresivos de Hollywood. Bette Davis Eyes con Kim Carnes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Bette Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, Sandra Bland. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on. Davis eyes, she'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis you, just to please you. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she knows you. She knows you. She's got Bette Davis eyes. Bette Davis eyes, con la cantante estadounidense Kim Carnes, que con su voz ronca logró llevar esta canción al número uno en las listas de Estados Unidos. Y seguimos con el músico británico Sting, que está de vuelta, y el próximo 19 de noviembre lanzará su nuevo álbum The Bridge, con el que romperá una ausencia de prácticamente 5 años sin un disco que incluya música inédita. Y Sting es nuestro invitado en el 2x1. En Happy Hour, promoción 2x1. Una misma canción hecha por dos artistas. Original versus versión. Y en el 2x1 escucharemos un clásico con Sting: Englishman in New York

Church Avenue, with my hat leaned to one side. You can see it when I walk. I'm a Jamaican in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Yes. Roughness maketh man, as someone said. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora con la cantante australiana Kylie Minogue, que el año pasado retomó sus inicios disco con su 15º álbum titulado precisamente así, Disco. Pero la vamos a recordar con uno de los grandes éxitos de Fever, ese disco que lanzó hace 20 años y con el que consiguió 5 discos de platino. Y allí estaba Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Bye. Can't Get You Out of My Head con Kylie Minogue, un éxito de su álbum Fever lanzado en el 2001. Y recordamos ahora a otra gran cantante australiana, Chrissy Amphlett, la cantante de The Vinyls, quien falleció hace 8 años después de perder la batalla contra el cáncer de seno. El grupo grabó 5 discos y pasó a la historia gracias a un hit rotundo en 1991, I Touch Myself. Touch Myself, de The Vinyls, la banda liderada vocalmente por la desaparecida cantante australiana Chrissy Amphlett. Y seguimos en Australia, ahora con INXS, que en 1987 lanzó el álbum Kick, vendiendo 11 millones de copias de este disco, y conseguirían su primer número uno en Estados Unidos con Need You Tonight. Want. Everybody does, yeah. Tonight, número uno de In Excess de su álbum Kick de 1987, con el cual lograrían el trampolín definitivo para el éxito internacional que se detuvo con la muerte de Michael Hutchence en un hotel de Australia. Y ahora vamos a recordar a Prince con una canción de su álbum Parade de 1986 que lo dice todo. Aquí está su número uno, Kiss. Still go. You don't need experience. Uno de los himnos del beso con Prince, una canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su trayectoria, ganando un premio Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B para un dúo o grupo. Y hace 34 años, un día como hoy, el 26 de septiembre de 1987, el rey del pop alcanzaba el número uno en las listas de ventas gracias a esta canción que permaneció 6 semanas más en ese puesto. Michael Jackson con Bad. You're about, and they say the sky's the limit.